Y estamos al aire en vivo. Bienvenidos a su programa, La Precopa Radio. Hola, Balam, ¿cómo estás? Hola, Raúl, muy bien, gracias. Pues después de este efusivo inicio de programa, muy feliz por... pues porque hoy fue puente, no tuvimos clases y queremos pedirle una disculpa muy sincera a todos los que se quedaron esperándonos ayer la transmisión. Lo que pasa es que nuestro amigo Javier no llegó y hoy tampoco llegó. Y pues al parecer Javier ya no será parte del programa por su poca dedicación a la Precopa. Entonces, su lugar queda abierto, ¿verdad, Balam? Sí, claro. Y bueno, además de que necesitamos a alguien de planta, también Javier es bienvenido cuando él desee volver. Pero como invitado. Si no quiere volver, pues es más mejor, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, los temas de hoy... ¿Tenemos temas, Balam? Sí, claro. Bueno, antes que nada, pasen a darle like a la página de Facebook, La Precopa Radio. En Twitter, ¿cómo estamos, Balam? Estamos como @laprecopa. Muy bien. Y si en algún momento nos quieren hacer una llamada cuando estemos al aire o nos quieren mandar un WhatsApp o algo, ¿a qué teléfono lo pueden hacer, Balam? Al 3319-714523. ¿Seguro? Sí. Ok. O si no, también a mí me pueden escribir un WhatsApp. No me marquen, pero me pueden escribir a 331-009-6873. Muy bien, pues empezamos, Balam. ¿Qué te parece? Sí, bueno, de los temas que vamos a tratar hoy, ¿con cuál te gustaría empezar? Pues la neta, se me hacen bien pinches aburridos los temas de hoy. Entonces es como querer empezar con ninguno. Pero pues tú dime. ¿Qué te parece, hoy que es 16 de septiembre del año 2015, empezar con típico de mexicanos? Típico de mexicanos, ¿qué tienes, Balam? Pues, mira, me gustaría hablar de qué es lo que extrañas más cuando sales del país. Uy, yo te puedo dar un montón de cosas. A ver, dime, ¿con cuál empezarías? ¿Qué fue lo primero que extrañaste cuando saliste? La comida. Uy, la comida. Es que, como México, no hay dos. Y la neta, ahorita, México, me dueles. No, ¿y a quién no? El Zócalo, dicen que ayer estuvo ni a la mitad y eso que llevaron bandas y acarreados y... Bueno, pero es que si llevas... ¿A qué banda querían llevar? ¿Cuál fue la que canceló? ¿La canceló? Pues se supone que canceló. La Limón. El limón. Banda de esas horribles. Pues la neta, así como quieren llenar. La verdad... Si a mí me quisieran llevar de acarreado, que me pongan a un Alejandro Fernández, algo así más... Chente. Chente no, pero pues lo pasaría. Pero neta, con una banda de música, pam, pam, pam, la neta no voy. Pues sí. Bueno, típico de mexicanos, quieren cambios sin mover un dedo. Cortesía de los Yo Soy 132. Típico de mexicanos... Comerte el pozole con mucho puerco, aunque el colesterol esté altísimo y los triglicéridos igual. Y... ¿No es así, Balam? Claro que sí. Como el día de ayer en la posada en la que estuvimos comiendo... ¿Cuál posada? En la de la familiar. Bueno, de los amigos. Pero, ¿la posada? Bueno... No entiendo tu concepto, perdón. No, tienes razón. En la reunión del 15 de septiembre para dar el grito... Ok, ok. No, que te hicimos asada. Dar el grito, cabrón. ¿O no? Sí. Pues, bueno, el Charlie. No, la verdad, el único grito que escuché fue el de Dolores Hidalgo. ¡Ay, güey! Bueno, típico de mexicanos, solo vamos por una y sale súper borracho. ¿No es así, Balam? Sí, cuando dices, hoy vamos a hacer algo tranquilo y vale madres. Sí, o como ayer que dijimos, hoy hasta vamos a valer madres y salió algo tranquilo. Salió muy, muy tranquilo. ni siquiera happy llegamos, carajo. ¿Cómo sucede eso? Yo creo que tienes que no planearlo para que salga bien. No, yo creo que tienes que decir, va a ser algo tranquilo para de verdad terminar hasta el chongo. Sí, tienes que mencionar las palabras correctas y las palabras mágicas. Si tú dices, hoy vamos a hacer algo tranquilo, estás seguro que te la vas a pasar bien. Sí, definitivamente. Y fíjate que me... Bueno, pues me pasa siempre que sucede, ¿verdad? Y bueno, típico de mexicanos que la TV... No. Bueno, entren a nuestro Facebook en La Precopa y escríbanos qué es típico de mexicanos, porque al parecer Balam no hizo su trabajo de investigación. No, típico de mexicanos. Estás viendo a la selección, todos somos mexicanos, viva México. Empiezan a perder, pinches pendejos. Típico de mexicanos, estás a punto de grabar y te das cuenta que tu productor no trajo el cable para conectar la consola. Típico de mexicanos, estás grabando y te das cuenta que los micrófonos están apagados. Pero sí están prendidos. No, yo no hablo de nosotros. Ah, bueno. Bueno, qué bueno, porque pues te iba a decir que la estabas cagando un poquito. Típico de mexicanos, que el malinchismo. Bueno, pero a ver... Vamos a hablar del malinchismo. Ahonda un poquito, ahonda, no sé... Por ejemplo, en el fútbol, Hugo Sánchez y Javier Hernández han sido exitosos, Rafa Márquez y también. ¿Y quién los menciona? Nadie. Y nada más mete goles otro jugador argentino, brasileño, y todos, uy, no, es un astro, el próximo Messi... ¿Tú qué opinas de eso, Raúl? Creo que eso es un recelo que traes tú ahorita porque ya nadie quiere al Chicharito. No, quitemos a Chicharitos, dejemos a Hugo Sánchez. ¿Por qué nadie habla de Hugo Sánchez si ha sido el cuarto mejor anotador de la Liga Española y nadie habla de él? Si el tercero, de él, está si arriba de Cristiano todavía. Pero es que sí hablan de él. No, en sí. México nadie habla de él. Ah, pero ¿para qué queremos hablar de él? Ahí sí, está. Él mismo, espérate, espérate. Él mismo se siente español. Ah, no, el macho. Le dicen el macho. ¿Y qué? ¿Te hago un mole o qué? ¿De qué lo quieres? Pues de lo que tú quieras. Típico de mexicanos, abrazar al compadre después de la octava cerveza. Pues no tengo compadre todavía, no podría decirte. Y decirle, no, güey, yo te amo, güey. Pero eso no es nomás al compadre, eso es a cualquier amigo... Que hayas conocido esa noche y ya lleve 8 cervezas encima contigo. Qué horrible. Y bueno, ¿te parece si cambiamos de tema y para el próximo episodio lo tenemos un poquito más preparado? Me parece bien, vamos a canción... Perfecto. ¿Qué canción te gustaría tener? Pues mira, tenemos entre las opciones para hoy la de Jason Derulo y la de... ¿Jason de qué, perdón? Derulo. Es más, vamos con eso. Derulo. Derulo, no Derulo. O sea, sí, tienes razón. Derulo, como tú. El Rulo. Ándale. Pues yo estaba pensando en poner musiquita más mexicana, pero como quieras. Podemos poner algo... ¿Qué te parece cerramos completamente con mariachi en noche de karaoke? Completamente malinchista. Podemos ir con algo gringo. Ándale. Pon a tu Jason Derulo. ¿Cómo le dijiste? Jason Derulo. Tienes razón. Y bueno, esta canción es... Want You to Want Me. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor. Nothing on me. And I can't take it no more. ¿Hola? So how you can breathe. I got one foot out the door. Hola, hola. Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab. Hola. There's nothing I know I wouldn't do. I wouldn't. Y pues para variar a Balam se le fue la onda y no entró acorde a cuando teníamos que entrar. Pero bueno, estamos en este subprograma La Precopa, muy felices en este 16 de septiembre porque pues no hubo clases y eso siempre siempre hace que el humano tenga otra vibra, que mejore espiritualmente, ¿no es así, Balam? Sí, uno descansa, se relaja, le habla a sus seres queridos. Y bueno, les queremos recordar que estamos en Facebook y Twitter como La Precopa. Y si quieren venir y hablar con nosotros en vivo, pueden venir. Saben que el precio para entrar es una botellita, unas cervecitas o algo. Y si, pues si quieren patrocinarnos una botellita a la semana, y obviamente tendrían su mención. ¿Verdad, Balam? Es correcto. Entonces, pues sigamos con el siguiente tema. Siguiendo con esta tradición mexicana de quejarse y no querer hacer nada para cambiar realmente el país, resulta que Carmen Salinas, en las pasadas elecciones a diputado, ganó por alguna extraña razón. No, entró de plurinominal por el PRI. Ok. ¿Puedes darnos un poquito más de background? Sí, claro. Miren, en las pasadas elecciones, Carmen Salinas... Sin leer. No. Más suelto. Ni siquiera hay nada. Carmen Salinas entró como plurinominal por la famosa bancada de las telecomunicaciones para apoyar a Televisa y a... No sabe lo que está diciendo. Bueno, sí, entró como plurinominal, pero quedó en la sección de cultura. Y me parece que cuando fue el informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, le tomaron una foto en la que se veía... Dormida. Obviamente muy aburrida. Pero ¿a quién no le aburre el maldito informe de gobierno? ¿Quién no se hubiera dormido? El informe de gobierno siempre es aburrido. ¿Por qué tratan de insertárnoslo siempre por el fundillo? No, además son 500 páginas. Ni siquiera Peña Nieto lo leyó, no me chingues. No leyó ni la Biblia entera. Mira, la neta, ni el que lo escribió lo leyó. Así de simple. Neta, políticos, hagan las cosas un poquito más entretenidas, más... pues divertidas. ¿Por qué siempre hacerlo tan pinche ceremonioso? ¿Por qué no hacen un podcast del quinto informe de gobierno? Porque en realidad van por el cuarto. Por eso, para el quinto ya podrían hacer un podcast. Sí, bueno, a la velocidad que vamos nosotros, tal vez sí. No. Bueno. El chiste aquí es que le tomaron la foto a Carmen Salinas mientras estaba dormida y la subieron a las redes sociales, y las redes sociales ahorita tienen este poder increíble de hacer que la gente se indigne. Entonces, algún individuo de muy buena fe creó una petición en change.org para que la saquen. Y bueno, ¿a cuántas firmas tiene ahorita? 158,000 asciende el número de firmas en Change, que por cierto, pues es muy fácil, es una página, le picas 2-3 clics y ya firmaste. Bueno, no estamos buscando el instructivo, muchas gracias, Balam. Y resulta que Carmencita Salinas, que la recordamos por sus papeles fabulosos en grandes telenovelas y grandes películas mexicanas, le respondió a la gente: métanse sus firmas por donde les quepan. En realidad esa es una edición del periódico, pero dijo por el culo. Y aseveró: el PRI me respalda. ¿Tú qué opinas de esto, Balam? A mí me parece que el PRI siempre respalda este tipo de cosas. Es su especialidad. Como podemos ver, Carmen pues no es muy fina, pero tiene el cariño del pueblo, que es lo importante. Finalmente, cuando el pueblo te respalda, 158,000 firmas, te aseguro que si hubieran juntado firmas para ver quién quiere a Carmencita Salinas, hubieran juntado millones. Así es. Y bueno, aquí lo que a mí me parece curioso es que, bueno, fotos de diputados y senadores dormidos hay todos los malditos días. ¿Por qué solo contra Carmen Salinas? ¿Por qué solo contra alguien del PRI? ¿Por qué no armamos una verdadera campaña y sacamos a todos los zánganos que están viviendo de nuestro erario? Sí, tienes razón. Deberíamos hacer un... ¿Por qué no Aristegui manda a hacer una investigación? Porque de Aristegui es igual de zángana que todos estos diputados. Aristegui vive igual del presupuesto, de lo que le paga el PG, de lo que le da Slim. Entonces, realmente Me parece que aquí el mexicano tiene la especialidad de quejarse. Podemos ver y no el hacer canal nada. Del Congreso y ir. No, porque te vas a quedar dormido también. Mejor, o sea, gente neta, cuando tengan problemas de insomnio, vean el canal del Congreso. Y se van a quedar dormidos. Ahora, si es domingo, escuchen La Hora Nacional a las 10 de la noche en cualquier canal de radio. Y si es sábado, escuchen La Precopa. Pero no es para quedarse dormidos, ¿verdad, Balam? No, claro que no. Es para que pasen un buen rato, se rían, nos llamen. Les pasamos el teléfono. Es 33-19-71-45-23. Bueno, pues creo que fue un número diferente al que diste al inicio del programa. Pero, bueno, al Facebook le subiremos el mensaje que subió Carmencita Salinas a sus redes sociales mentándonos la madre. Gente, en serio, yo creo que si nos vamos a quejar, quejémonos de todos y no nomás porque este es del PRI, ¿verdad? Me parece correcta tu teoría, Raúl. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué te parece? Yo quería cerrar este tema de la quejazón mexicana con una nota que salió en el Deforme y que me pareció muy graciosa. Que dice, mexicano prepara alcohol y comida para festejar, que no hay nada que festejar. Que fue lo que, bueno, mucha gente, e incluso muchos lugares donde se da el grito el 15 de septiembre, lo cerraron, lo cancelaron porque no hay nada que festejar en México. Y pongo, no hay nada, entre comillas. Pero bueno, al final la gente a lo mejor no fue a dar el grito al Palacio Municipal, pero igual compró un montón de botellas, un montón de carne y se fue a hacer una carne asada en su casa. Entonces, con alguna bebida extranjera, whisky, pisco. Bueno, me siento que eso me lo estás diciendo a mí, pero... No. Y no, además no. Es parte del malinchismo. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no consumimos tequila, tonayan? Porque yo les traje esa botella de pisco con mucho cariño. No fue algo... No fue algo malinchista, porque en realidad a mí ni me gusta el pisco. Bueno, la nota dice, Ramón Suárez, por cierto, gracias al deforma.com, Ramón Suárez, ciudadano consciente y molesto por la situación que vive el país a manos de la mafia del poder, está organizando una fiesta en su casa con todos sus amigos para festejar entre todos que no hay nada que festejar. Con banderitas de México, sombreros charros y mucho tequila, Ramón mostrará lo no orgulloso que está de ser mexicano en estas fechas, y si bien pasará de fiesta y tendrá un buen reventón que posiblemente lo deje crudo, todo será con la mentalidad de que en realidad no estamos festejando, sino solamente recordando a los héroes que nos dieron patria. Este revolucionario social afirma que la educación es la mejor arma en contra de un gobierno represor y planea asistir al concierto de la arrolladora banda Limón en el Zócalo porque tiene letras bien profundas, en especial en sus frases que suben al Face. Bueno, me parece que es algo muy loable lo que nos está comentando el Deforma. La nota cierra con los siguientes párrafos. Ramón no tuvo que comprar pintura verde, blanca y roja para la cara, pues desde el año del Mundial, en el que aseguró que el fútbol es el opio del pueblo, la tiene guardada en su casa porque ahí se juntaron para ver el México contra Holanda, ya que ahora sí parecía que era buena idea apoyar al Tri. Es importante recalcar que este mes patrio debemos demostrar nuestra inconformidad ante el gobierno. Hay que sabotear el grito de Enrique Peña Nieto para que vea lo molesto que estamos. Yo me voluntarizo porque igual voy a estar por ahí con el concierto, dijo Ramón en redes sociales. Este mes debería ser de luto en lugar de festejos, comentó de nuevo antes de ir a comprar todas las botellas de alcohol, vasos rojos y bebidas energéticas por la noche del grito. Al terminar el no festejo, Ramón confiesa que regresará a sus labores cotidianas de revolucionario social y seguirá salvando a todo el país con sus likes, shares, hashtags y tweets. ¿Verdad, Balam? Algo que también de pronto siento que tú haces en Facebook. ¿Podrías comentarme algo? Si estoy bien, si estoy mal. Estás mal. ¿Sí? Sí, definitivamente. A ver, ¿por qué? Eso no te lo sabría responder, pero... ¿Por qué? Ok. ¿Qué te parece si con eso cerramos este tema de las quejas y de Carmencita? Y nos vamos a un tema... ¿Qué te parece Donald Trump? Donald Trump, ok. Es un buen tema, ¿no? Pues no es un muy buen tema, pero dime. ¿Qué te parece lo que está... Bueno, que vaya ganando en las campañas? Bueno, yo leí... O sea, obviamente cada medio de comunicación tiene su encuesta y va dirigida a diferentes personas... Por lo tanto, siempre hay resultados diferentes. Pero hoy leí en un medio estadounidense que Hillary Clinton ya le estaba ganando por poquito. Ah, no, pero dentro de los republicanos. Ah, dentro de los republicanos. Sí. Bueno, es que es obvio que dentro de los republicanos él va a ganar. ¿Tú crees que ya es un hecho que vaya a ganar? Sí, porque el republicano suele ser el que odia al latino, el que odia al migrante. Y al final es... Bueno, me parece que es un poquito como esta misma actitud que tenemos los mexicanos, ¿no? Que, por ejemplo, quieren instalar el albergue de FM4 en la colonia Explícale Arcos. Explícale a nuestro público qué es el FM4. FM4 es una organización que ayuda a los migrantes. Les da casa por una o dos noches, les da alimento, los deja bañarse. Pues para que descansen en su travesía desde Centroamérica hasta los Estados Unidos. Entonces tú dices que los mexicanos somos igual o más racistas. A ver, es que no entendiste el contexto. Estoy diciendo que hay mucha gente, por ejemplo los de Arcos Vallarta, que ahí es donde FM4 quiere poner su albergue, que dice, no, es que no podemos tener aquí migrantes porque la zona se va a ver fea, va a crecer los índices de violencia, la delincuencia. Y sin embargo viene este animal de Donald Trump a decir, odio a los mexicanos y todos regrésense a su pueblo. Y esa misma gente que dice que no quiere a los migrantes en su colonia, viene y dice, ay, pinche Donald Trump, hijo de su pinche... Entonces tienen una doble moral. Así es. Porque a lo mejor si ellos tienen razón, Donald Trump también tiene razón. Es que aquí no se trata de que alguien tenga o no razón, se trata de, pues, el punto de vista. Realmente yo entiendo que a muchos gringos no les guste que su país esté lleno de inmigrantes, sean legales o ilegales, pero también ellos tienen que entender que, pues, que al final el migrante es el que sostiene su economía y el que hace todo el trabajo sucio que ellos no quieren hacer. ¿Y en México qué hacen los migrantes o nada más van de paso? La mayor parte del tiempo van de paso, pero algunos encuentran que sí pueden vivir aquí y se dedican a pedir dinero en las vías del tren. ¿Y los mexicanos que van allá van a trabajar? ¿No van a pedir dinero? Pues van a pedir dinero trabajando. Que es diferente. Es diferente. ¿No hacen el trabajo sucio, el que los negros no quieren hacer? ¿Aquí no lo hacen los sudamericanos? Aquí, es que aquí... ¿Conoces algún guatemalteco, hondureño, centroamericano que trabaje en algún lugar al que tú hayas ido y que nos puedas dar una opinión? Seguramente sí conozco, pero no me acuerdo. ¿Alguno en tu escuela, en tu colegio? No, porque en mi universidad contratan pura gente bonita. Ay, qué cosas, qué racismo este. Y vaya que es una universidad que invita mucho a aceptar las diferencias. Pero bueno, ¿qué también te parece? También con una doble moral. Sí, obviamente. Pero ¿qué te parece si dejamos estos temas tan escabrosos y vamos a una canción? Me parece perfecto. ¿Cuál quieres escuchar? Me parece que te había dicho Shut up and Dance, Cállate y Baila, de Walk the Moon, Camina la Muna, la Luna. La Muna. Kalima la Muna. Bueno, vamos con Upset and Dance. Shut up, Upset. The Moon of the Walk. Ok, vamos. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night. The chemical Y estamos de vuelta en la Precopa, como siempre agradeciéndolos a todos nuestros escuchas y recordándoles que nos pueden encontrar en Facebook y Twitter en estas redes sociales tan importantes como la Precopa, en el caso de Facebook como la Precopa Radio. ¿Y cómo nos encuentran en Twitter, Balam? @ la Precopa. Muy bien, muchísimas gracias, Balam. Y bueno, pues ya saben también que si nos quieren invitar una botellita o patrocinarnos un poquito, pues son completamente bienvenidos, ¿verdad, Balam? Sí, también invitamos bandas de rock y a que se promocionen. Próximamente tendremos, el sábado de hecho creo que tendremos aquí un enlace en vivo y tendremos boletos gratis para el concierto que van a dar. Es una sorpresa todo, pero les vamos adelantando para que nos sintonicen, ¿verdad? También vamos a adelantar el programa un poquito. Así es, vamos a grabar de 6:30 a 7:30, más o menos, aproximadamente. Lo más seguro es que terminemos grabando en horario normal porque Balam pues no da una. Sino dos. Felicidades por tu comentario. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar a otro tema también que es muy controversial, que es el fútbol. Vamos a hablar de el reciente despido de José Manuel de la Torre de las Chivas, alias el Chepo, y su hermano, así es, alias el Chapo. Alias. Digo, ¿qué? Néstor de la Torre. También vamos a vamos a enfocarnos más en Jorge Vergara, este extraordinario personaje que la caga y la caga y la caga. Ok, ¿qué nos podrías decir sobre ellos? Bueno, yo para empezar me gustaría decir cómo antes la gente del Atlas decía, debería haber alguien como Jorge Vergara que comprara el Atlas para que no tuviera problemas de dinero. Y ya se les cumplió con TV Azteca, pero no, este señor Vergara se está acabando a las Chivas. Y bueno, hablando de proponer, ¿tú qué propones, Balam, para que las Chivas regresen a ese nivel que tenían cuando fueron los campeonísimos? Bueno, yo propongo hacer una cuenta en change.org para sacar a Vergara de las Chivas, para que no se quede dormido a la hora de hacer las contrataciones. Muy bien, Balam. Bueno, pues la hacemos ahorita mismo, se la subimos al Facebook y tal vez así logremos el empuje que nos hace falta para llegarle a millones de personas con la Precopa. ¿Verdad, Balam? Y bueno, ¿a quién pusieron como nuevo técnico ahora que el Chepo ya no es? A un argentino, fue el que ascendió al River, también ascendió a otro equipo. Parece que el plan de Chivas es descender y con este muchacho lograr volver a ascender. Ok, pero entonces si es el plan, mejor se hubieran quedado con el Chepo, ¿no? Pues no, porque el Chepo no hubieran descendido. O hubieran agarrado a Sosa. Si era Sosa el que traía a los Leones Negros cuando descendieron, ¿verdad? Y cuando ascendieron. Al profe Sosa, sí. Y que ya se quedó sin trabajo, lo hubieran contratado a él. Los descendía rápido. O a Tomás Boy, porque él siempre rescata equipos como el Atlas. A Tomás, hombre. Y luego ya se queda sin equipo. Sí, pues la verdad a mí no me gustaba mucho cómo jugaban, pero pues daba sus resultados. Al final, ¿qué fue? ¿Cuartos de final? ¿Semifinal? Cuartos de final, ¿verdad? Sí, fue donde perdieron estrepitosamente contra el Guadalajara. Y que después las Chivas perdieron estrepitosamente contra los Santos. Que después fue campeón estrepitosamente. Así es. De la Liga MX. La Superliga MX que tenemos. Véanla, todos los viernes, sábados y domingos antes de dormirse. O irse de peda. No, lo más probable es que se queden dormidos mientras los ven. Sí, también es muy buen arrullo como ver el canal del Congreso, ver, no sé, un Jaguares Morelia o... Pero lo del Morelia ahorita anda fuertezón, ¿no? Sí. Creo que el Morelia le ganaron las Chivas. Le ganó ayer 1-0 con un gol de Ochoa. Imagínate el nivel de la liga para que Carlos Ochoa, como de 45 años, siga siendo goleador. Imagínate el nivel de la liga que yo te lo decía de broma y resultó ser cierto. No, imagínate el nivel de las Chivas para que Carlos Ochoa les meta les meta un gol. Para que Morelia les meta gol. Y tú lo decías de broma. Y lo decía de broma, es lo peor. Bueno, pero así son todos los equipos, tienen sus altibajos. Descienden, ascienden. Mientras que todos los chivistas se burlaban de los atlistas cuando iba a descender, pues ahora nosotros nos burlamos de ustedes. Sí, como aquel meme muy simpático en el que sale último equipo de Chivas campeón y pues ya tiene sus añitos, ¿no? El Bofo, Osvaldo. Y luego salía, último equipo de Atlas campeón. Y salía una foto de Cavernícolas. Era muy simpática. ¿Sabes también que era muy simpático? Cuando los chivistas decían que el siguiente clásico iba a ser Atlas contra Leones Negros. Y efectivamente. Pero porque iba a descender el Atlas. No contaban con que iba a ascender los Leones Negros. Y que ahora que descendieron otra vez este equipo tan maravilloso de la UDG, pues ahora las Chivas también van para allá. Quizás vuelva, o a lo mejor asciende Tecos y sea el clásico de Zapopan. Uno nunca sabe con el fútbol. Pero los Tecos ya no existen. Ah, ¿no? ¿Qué les pasó a los Tecos? No, los vendieron, se convirtieron en los mineros de Zacatecas, algo así. Zacatepec. No, porque en Zacatepec no hay minas. ¿No hay minas? No, ni mininas ni nada. ¿Por qué no empezamos a hablar de minas ahora? Ah, ¿qué nos puedes decir sobre las minas, Balán? Cananea. ¿Qué opinas de Cananea? Se me hace algo muy triste, pero bueno, peor lo que pasó en Chile, que también una mina se desplomó y nadie se quería hacer responsable hasta que llegó el jefe de minería del gobierno de... ¿Quién estaba en ese entonces? Era Piñera, Sebastián Piñera, y lograron sacarlos vivos. Por cierto, vayan a ver la película de los 33. Hay gente que no le gustó mucho, pero realmente pues la directora es de Guadalajara, entonces me parece una bonita oportunidad de apoyar el cine, pues que no es local, pero con raíces tapatías. ¿Y qué te parecería una película que se llamara Los 43? No la iría a ver, fíjate. O bueno, la iría a ver, pero solo para apoyarla. Para pasármela pedorreándome, escupiendo, riendo. Todas las cosas que ya sabes que me gusta hacer en esas películas. ¿En dónde te gusta escupir cuando vas al cine? Bueno, sobre todo en el vaso de mi vecino sin que se dé cuenta. Oye, mira, Britney Spears. ¿Qué? Ahí te va. ¿Verdad? Sí. Es exactamente lo que yo hago. Sí, por eso no me siento junto a ti. No, ni yo a ti. No, qué bueno. Bueno, pongo el... Si me toca sentarme junto a ti... Lo pongo del lado izquierdo. Ajá, pongo el vaso del otro derecho, lado. Y a nadie le podemos escupir porque no hay vaso en medio, güey. Exacto. Sí, y eso explica por qué nunca he visto que le escupas a mi vaso. Bueno, nunca has visto. Eso tú lo dijiste, nunca he visto. Oye, y hablando de escupitajos y eso, ¿qué opinas de los mocasos? Así, el mocasín con la nariz, así... Opino que ya no sabes ni de qué hablar. Entonces, puesto que Balam no trae tema para variar, vamos a comentarles otra nota que me gustó mucho. En esta ocasión es de un portal web llamado de10.com.mx, que depende del Universal. Son las 10 canciones que tienes que cantar en la noche mexicana. Ya se pasó un poquito la fecha, pero pues igual les contamos qué canciones tienen que cantar. Igual, hoy que todavía es 16 de septiembre, pueden cantarlas. En primer lugar está Cielito Lindo, que la suele interpretar Pedro Infante, pero fue compuesta en 1882 por Quirino Mendoza y Cortés. Canción muy bonita, pues que todos tenemos en este imaginario popular, ¿no es así, Balam? Sí, yo la tengo muy presente. ¿Cómo se llama? Cielito Lindo. Cielito Lindo. Es más, ahorita la cantamos entre todos, hasta si alguien nos quiere llamar. Pero vamos cantándola en inglés, ¿no? Me parece... Beautiful sky. Bueno, beautiful sky. Después del siguiente corte cantaremos una cancioncita. Bueno, ni modo que cantemos una novela. Cantaremos esta canción de Cielito Lindo en inglés. Entonces, para tener un tiempecito para hacer la traducción en Google Translate. La canción número 2, escrita e interpretada originalmente por el compositor jalisciense Blas Galindo, es Son de la Negra, escrita en 1940. En tercer lugar está Guadalajara, Guadalajara, del 54, compuesta y escrita por Pepe Guízar, y es un himno a la perla tapatía. Y es una de las más conocidas en el extranjero. Fue cantada incluso por alguien tan importante como Elvis Presley. Guadalajara. ¿Sí es esa? Sí, es esa misma. Siempre que vayan al extranjero hagan ese sonido. Todas se excitan. No, aparte es como... dices que eres de México, haces el sonido del ranchero. Y como no nos gusta el tequila, pues tienes que hacer algo mexicano. Sí, Balam. Y como es como como si un cerebro se acabara de salir del cuerpo de una persona y millones de zombies llegan hacia él. Es lo mismo, pero con los mexicanos. De verdad, no sé dónde sale tanta gente. Pero bueno, siguiente canción, el Jarabe Tapatío. Es un baile tradicional mexicano originario del estado de Jalisco. Fue creado por el compositor José Leopoldo Enrique Reyes Oliva allá en el lejano año de 1790. Otra de Pedro Infante, allá en el Rancho Grande, aunque se dice que fue compuesta por Silvano R. Ramos para la película con el mismo nombre, fue pues interpretada por Pedro Infante en más de alguna ocasión. La Serena Huasteca, este clásico de la música ranchera, fue compuesta por José Alfredo Jiménez y se trata de un huapango. En séptimo lugar está La Bamba, que no se sabe a ciencia cierta cuándo ni quién fue el que la compuso, pero pues que se ha convertido en uno de los temas más representativos de México en el extranjero, ¿verdad? La mejor versión que yo he escuchado ha sido del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y en octavo lugar, otra canción orgullosamente de Jalisco y que fue interpretada por Jorge Negrete, Ay Jalisco no te rajes. Fue escrita y compuesta por Manuel Esperón González y Ernesto Cortázar y se popularizó con la voz de Jorge Negrete, quien fue el protagonista de la película que lleva este mismo nombre, Ay Jalisco no te rajes, en 1941. En noveno lugar, la canción Mixteca es una obra de don José López Alavés. No Alavés, Alavés. Alavés. No, no a la vez de, así es el apellido, a la vez. Alavés. Alavés. A quien en 1912 dio vida a la bella melodía de tan conmovedora canción y que en el año de 1915 bajó la arboleda de la Alameda Hidalgo de la ciudad de Querétaro y recordando su entrañable Tierra del Sol, compuso esta letra tan hermosa. ¿A cuál vamos? A ninguna. En décimo lugar está México Lindo y Querido, obra de 1921, compuesta por José Monge Ramírez, y conocido como Chucho Monge, y quien compuso más de 600 temas musicales, lo cual me parece toda una proeza. Y en último lugar está el Mariachi Loco. El Mariachi Loco, una rola que no te puede faltar y que la verdad es que hasta la abuelita va a bailar, ¿verdad, Balam? Es correcto. Tú has visto a mi abuelita bailar el mariachi loco y... Claro que sí. Mi abuelita le encanta bailar el danzón, es lo suyo. Es más, muy feo verla bailar eso. Si quieren bailar danzón, los invitamos al expiatorio los domingos a partir de las 6 de la tarde. Hay viejitas como mi abuelita. Y viejitos como... Mi abuelito. Mi difunto abuelito. O mi difunto abuelito. O que ya estén así. O sea, literal, difuntos que se quedaron ahí esperando a que una viejita los sacara a bailar y no pasó nada. O viejitas que se quedaron esperando a un viejito. No, pero la viejita o la mujer en general casi nunca se queda esperando. No, la mujer no espera. No, es mujer. Va a prisa. Es mujer, no espera. Bueno, vamos a la siguiente canción, ¿te parece, Balam? Sí, la de Los Toreros Muertos, de Yo No Me Llamo Javier, en honor a Javier. Ok, perfecto. Me parece bien. Bacán. Vamos a canción. Vamos. Yo no te conocí en la playa, ya, ya. No nos fuimos juntos a comer paella y nunca pasaste una noche en mi hotel. De Persia, no tengo un parche en la puerta, no te has bañado conmigo en la piscina de Mecha. quiero volver a ver. Deja ya de joder. Yo no me llamo Javier. Suéltame, mujer. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Personas. Volvemos al programa, amigos. Bueno, estamos de vuelta en la Precopa. Como siempre, les recordamos y los invitamos a nuestras redes sociales. A darle like a nuestras redes sociales, a Facebook como La Precopa Oficial, La Precopa Radio, perdón. Y como Twitter. En Twitter, arroba La Precopa. Perfecto, muchísimas gracias, Balam. Y bueno, pusimos esta canción que en realidad está muy mala. En honor a Javier, el que estaba como invitado el programa pasado, que fue un fraude. ¡Dos personas! Porque se sintió muy mal porque se balconeó él solito y ya no quería aceptar que él es Javier. Bueno, en fin, pobre Javier. Te mandamos saludos, Javis. Aunque no te llames Javier. Exacto. Y ¿qué más, Balam? ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de mujeres, de cómo se enojan. Y lo que sufrimos los hombres, para que ustedes sepan. Por ejemplo, uno llega a la hora que queda con su chica, la recoge, y resulta que la chica no está lista, que tienes que esperarla 15, 20, 30 minutos a que se acabe de arreglar. Y para que se vea bien pinche fea, ¿no? Sí, y luego te pregunta, amor, ¿cómo me veo? Y entonces, ¿qué dices? Que te pones a pensar, puta madre, ¿qué le digo? Y dices, no, muy bien, amor. ¿No notas algo diferente? ¿Y qué puedes puta, decir? Puta, ¿qué le digo? No te limpiaste el vasopus. Traes ahí caquita todavía colgando. Y ya te dice, ni siquiera me has visto el culo, pendejo. Y ya se enojó. Después de que la esperaste media hora y no te diste cuenta qué era y creíste que era caquita atorada, no, se enoja y te la hace de pedo toda la noche porque no sabes qué se hizo. Y a lo mejor nada más se puso unos aretes nuevos, se pintó el pelo. Y los hombres no estamos viendo esas cosas, no nos interesa. Nos le vamos directo. Estamos viendo las tetas. Ajá, el culo. Estamos viendo el escote o las piernas, las nalgas a veces. Sí, es historias que le han pasado a Balam. ¿Tú qué opinas de eso? No, te ha pasado a ti, le ha pasado a todos. No, a mí nunca me ha pasado que mi chiquita mamá salga con un pedazo de caca saliendo. Bueno, eso fue lo que tú dijiste de experiencia. Ah, no, personal. Yo lo ponía como ejemplo, pues. Ay, nunca sí, me ha pasado. Ejemplo. No, bueno. El que se caga suele ser. ¿Es qué? Tú. No. No me balconees, dos personas. Yo no me llamo Javier. Bueno, ya. Muy buena la música de fondo. Muchas gracias, Balam. Gracias, de nada. Si la quieren descargar, es Monkey Spinning de Monkeys de. Ah, no tiene derechos de autor, está padre. Qué bueno que no tenga derechos de autor, porque si no nos podrían demandar, fíjate. No, y ¿sabes? Tenemos un problema técnico que no hay internet. Que pues esperemos se solucione antes de acabar el programa. Creo que sí. Así es. Bueno, pues yo sí tengo internet, no sé tú de qué hables, Balam. Entonces, ¿pues qué? Pues, ¿qué te parece si ya para... Bueno, platícanos alguna experiencia de un coraje de una muchachita, de una chiquita mamá que te haya tocado, que te acuerdes, que lo tengas presente y claro. Y cerramos con una canción en la noche de karaoke de miércoles especial. Perfecto. Me acabo de acordar de una historia. No me sucedió a mí, le pasó a un conocido. A un colega. No, conocido. Que un día estaban bien pedos, ya eran como las 5 de la mañana, estaba él y su novia en una fiesta. Y pues la fiesta se acabó y eran amigos del dueño de la casa, se quedaron ahí hasta que se acabó la fiesta. Y ya cuando estaban a punto de irse, él se ofrece a ayudarles a limpiar la casa porque había quedado hecha un desmadre. Y la novia le dice al dueño, a la dueña de la casa, no, hoy no limpiamos, mañana te lo mando a él para que limpie. Y él voltea y con cara de... incredulidad, pues, y de coraje. Con cara de, ¿what? Le dice, está pendeja. Nunca le digan pendeja a su morra, no importa que esté pendeja. No, sobre todo si está pendeja, porque si está pendeja le va a caer el saco y se va a agüitar todavía más. Bueno, ¿y qué pasó, Raúl? No sé cómo terminó la historia, pero yo vi al muchachito al día siguiente y estaba muy, muy anonadado por la situación. Devastado. No, devastado no, estaba más bien... Estaba emputado, ¿no? Ajá, porque se le armó de pedo, porque él se enojó, porque ella lo iba a poner a limpiar. Aparte, o sea, no solo se trata de que no nos la hagan de pedo, tampoco nos pongan a limpiar si no son nuestras cosas. Y mucho menos sin preguntarnos. No, y cualquier cosa que quieran que hagamos, o nos dicen que las hagamos y aún así no les aseguramos nada, o no podemos adivinar qué quieren que hagamos y que después nos la hagan de pedo. Exacto. Y bueno, sobre todo Balam, que tiene problemas de retención de cosas, que se le va el pedo. No esperen mucho de él, mujeres, por favor. No, y de retención de... Raúl también tiene un problema de retención. ¿De qué? ¿Retención de qué? De ideas. Últimamente le dices, oye, Raúl, te noto disperso. No, fueron dos veces y una, la verdad, fue broma para que no se agüitara él porque se le va el pedo muy seguido. Pero bueno, ¿qué más, Balam? ¿Qué sigue? Tema. ¿Quién te ama? La canción es la respuesta a tu proposición de tema. Si ya no tienen tema, pues terminaremos con esta cancioncita de Cielito Lindo, interpretada por sus amigos Balam y Raúl. Y bueno, antes de cerrar el programa, les recordamos darle like a las redes sociales, Facebook, La Precopa, Twitter. Y @ La Precopa. Ven como si tiene problemas para captar. Y bueno, pues todo, recuerden, si nos quieren patrocinar, son completamente bienvenidos. Y vamos con la cancioncita. ¿La tienes, Balam? Claro que sí. Ponla. Venga. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ventanas a la calle. Es una versión que yo no conocía, entonces me gustaría. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Porque todo el que pasa, cielito lindo, besarlas quiere. Canta y no llores. Los corazones. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no llores, porque se alegran, cielito lindo, los corazones. De sepulcro en sepulcro voy preguntando, que si no han visto un hombre, dos personas que voy amando. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Balam, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon en esta segunda emisión. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook. Facebook.com/ La Precopa Radio. Y en Twitter. @ La Precopa. Perfecto, pues muchísimas gracias y hasta el sábado. El sábado a partir de las 6:30 aproximadamente, poquito más, poquito menos. Nosotros les avisaremos por Facebook. Propónganos sus temas para en nuestras redes sociales para hacer el programa más dinámico y de su agrado. Sí, porque Balam no se pone a buscar temas. No, ya Ok. Sí, la verdad, la verdad. Y recuerden que tendremos invitado especial la próxima semana, el próximo podcast, una banda que en lo personal a mí me gusta mucho, pero se los dejaremos... De tarea. De misterio. Bueno, pues muchísimas gracias, Balam. ¿Algo que quieras agregar? Gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos... Nos vemos... No nos vemos. Los escuchamos, nos escuchan. ¿Cómo se dice? Bueno, yo siempre lo he escuchado como nos escuchamos. Ok, nos escuchamos el próximo sábado. Perfecto, y ya saben, si toman, no manejen. Pues de París, invítenos una copita. Y si la vida les da la espalda... Pues seguramente es Balam. ¡Vámonos! Adiós.